Yo quería leer, a modo de introducción, no lo voy a leer en su totalidad porque es muy largo, un texto, parte de un texto, que fue publicado hoy en el sitio web rebelión.org por Roger Kieran y Thomas Kenny, y que se titula ¿Vuelve Cuba al capitalismo? Ese es el interrogante que se plantea este texto. Vamos a leer algunas frases como para que nos sirvan de disparador para poder conversar este tema con estos dos compañeros que Daniel estuvo en enero en Cuba y Luis acaba de regresar hace aproximadamente 15 días. En 2011 las autoridades cubanas adoptaron una nueva directrices audaces, llamadas lineamientos, para hacer frente a los problemas económicos de Cuba. Modificadas tras el debate público y aprobadas por el Parlamento de Cuba, las directrices tienen ahora fuerza de ley y se encarnan en reglamentos. Mediante la nacionalización de prácticamente toda la propiedad productiva y la regulación de la actividad económica, gracias a la planificación centralizada en lugar del mercado, la competencia, la explotación y la búsqueda del beneficio, el socialismo cubano ha logrado victorias monumentales para el pueblo trabajador, incluyendo el crecimiento económico, el pleno empleo, la atención sanitaria y la educación gratuitas, el acceso a la vivienda y la alimentación y a un alto nivel cultural. Pero la propiedad estatal y la planificación centralizada engendraron sus propios problemas. Sin la temible disciplina del mercado, el socialismo se enfrenta a problemas de motivación, de productividad, eficiencia y calidad de los bienes y servicios. Proporcionar a todas las personas un empleo puede conducir al exceso de personal y la ineficiencia. La administración de un Estado de gran tamaño, de acuerdo a regulaciones, puede conducir a la burocracia, el exceso de papeleo y los retrasos. Garantizar a todas las personas unos mínimos estándares de vida decentes puede conducir al racionamiento, colas y a limitaciones en la calidad y variedad de bienes de consumo. El racionamiento y la escasez pueden conducir a su vez a la corrupción y el mercado negro. La planificación centralizada puede conducir a una falta de iniciativa y responsabilidad en el ámbito local. Cuba siempre ha tenido que maniobrar en un mundo hostil, un mundo aún más hostil después de la desaparición del campo socialista en la Unión Soviética y Europa del Este. Al lidiar con sus problemas económicos, Cuba siempre se ha tenido que enfrentar a dos desventajas que no tenían la Unión Soviética o China. En primer lugar, aparte de abundantes tierras de cultivo, hermosas playas, bosques y níquel, Cuba no posee abundantes recursos naturales. Carecen de gas, petróleo, carbón, hierro, estaño y la mayoría del resto de recursos. Aunque los últimos descubrimientos de reservas de petróleo en alta mar pueden abordar una de estas deficiencias en el futuro. En segundo lugar, ha tenido que soportar un bloqueo de Estados Unidos durante 50 años que privó a Cuba de los mercados de exportación e importación y en gran medida aumentó el coste de las medicinas importadas, los alimentos, los bienes de equipo y de consumo. Según algunas estimaciones, en medio siglo, el bloqueo ha costado a Cuba 975 mil millones de dólares y sin el bloqueo a la calidad de vida cubana, bien podría parecerse a la de Europa Occidental. Bien, vamos a dejar acá. El texto es más extenso, aquellos que quieran acceder, está publicado en el día de la fecha, rebelión.org, un texto muy interesante, extenso. Al que pueden, bueno, acceder aquellos que les interese leerlo en su totalidad. Tanto Fidel Castro como Raúl Castro han puesto de relieve la urgencia de la reforma. Fidel dijo: el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros. En diciembre de 2010, Raúl Castro afirmó: o rectificamos las cosas o nos quedamos sin tiempo para continuar bombardeando el abismo y nos hundimos. Bien, ¿quién quiere empezar? Cosa. Bueno, yo puedo darme un poquito mi opinión de haber estado allá, ¿no? Y haber observado la realidad, haber intercambiado con la gente en 20 días, lo que se puede llegar a aprender en ese momento. Yo me formé un poco una opinión de este tema. No soy economista ni nada, pero me formé una opinión. Creo que de alguna manera Cuba, hoy por hoy, no es tampoco un modelo ya tan clásico de economía planificada. De alguna manera es un modelo que se está acercando más con sus matices, sus particularidades a una economía mixta. No es tanto Unión Soviética. Corriendo el riesgo de caer un poco en un simplismo, diría que se parece más a una especie de Suecia, pero en tercer mundo, por decirlo de alguna manera. Hoy hay una economía mixta que abarca la presencia de la capital en áreas bastante importantes de la economía, pero por supuesto con presencia del Estado, con una presencia también de control, hasta el momento de control del Estado. La particularidad que sigue teniendo Cuba es que, como se dijo ahí, todavía los servicios de salud, de educación y cierto nivel de vida más o menos aceptable se le da a la gente, con sus cosas, con sus ineficiencias, con su vuelta, todo eso, pero por lo menos eso todavía está garantizado, lo cual la gente tiene alguna conciencia de eso. O sea, esa es la particularidad, pero insisto, con una economía que en buena medida ya es mixta. La particularidad que tiene también que hasta ahora los capitales extranjeros que participan lo hacen asociados al Estado en un sistema en el cual ellos no tienen control de mano de obra. Eso ha morigerado los posibles efectos un poco jorobados de esta reforma. Pero si ahora se avanza a áreas más amplias de la economía, como se dice, y ya directamente ya más con concurrencia de capitales por su cuenta y todo, eso ya va a ser mucho más difícil de que se mantenga, en mi opinión, por lo menos, yo no soy economista. Hay algo en particular que es bueno aclararlo, el ideal del pleno empleo del socialismo. Yo creo que aunque las estadísticas cubanas no lo reconozcan, algo de eso también se ha ido cayendo un poco. En Cuba no, yo creo que en Cuba, por lo menos yo no vi miseria. Como se suele decir, miseria no se ve. Se entiende por miseria una cantidad importante de gente viviendo mal, por debajo, eso no existe. Ahora existe un poco de marginalidad, que es otra cosa. No obstante, hay un fenómeno, evidentemente algunos fenómenos de marginalidad se están viendo. Que hablando un poco informalmente con algún economista y todo, sí, hay gente que se ha caído un poco del sistema de trabajo. Incluso se habla de un fenómeno que es los ocupantes de terrenos, que es un fenómeno nuevo, le llaman los llegue-pon. Gente que migra, por ejemplo, de Santiago de Cuba a La Habana, va a lugares más o menos públicos, pero que no son muy, muy requeridos por el Estado y pone ahí casas. Y se comenta que en otra época la respuesta a eso hubiera sido un poquitito taxativa, ¿no? Medida represiva y que hoy por hoy en general se ha tratado con esta gente de alguna manera llegar a un acuerdo, si ellos garantizan construir una casa más o menos bien, le daban el lugar y todo. Pero evidentemente estamos viendo fenómenos que ya están indicando algunos cambios. Yo una cosa también que noto hablando con mucha gente cubana, los cubanos ponen mucha expectativa en el fin del bloqueo, en un mejoramiento de relaciones con Estados Unidos. Bueno, porque la situación en varios aspectos no es la mejor, eso es comprensible. Ahora, cuando uno le pregunta, ¿no tiene miedo de que esta nueva profundización de etapa de vinculación con los capitales mundiales y con Estados Unidos no implique ya tener que abandonar determinados rasgos positivos del sistema? Me dicen, nosotros confiamos que el gobierno lo va a poder negociar bien. Por supuesto que esa confianza no tuviera que ser inagotable. En política se pueden hacer muchas cosas, pero no se pueden hacer milagros tampoco. Y eso es obvio, ¿no? Podríamos discutir mucho si la condición castrista fue buena o mala, evidentemente sigue conservando bastante autoridad moral ante la gente, pero me temo que por más autoridad moral que tenga, por más habilidad o muñeca, como se pueda decir, hay realidades que son realidades, ¿no? Y todo lo que parece indicar que Cuba se va hoy a un tipo de reforma que sea más imprevisible y que implicaría precarización de trabajo, implicaría cierta desigualdad social, por lo menos si no inmediatamente, a mediano plazo, es mi opinión. Luis. Bueno, primero, gracias por estar permitiendo charlar sobre algo que fuimos por primera vez, por lo menos yo a Sí, Cuba. también. Tendríamos expectativas de ver algo que no conocíamos qué era, porque lo hemos leído después de tantos años, que son un poco más grandes, siempre nos han contado historias, siempre hemos leído cosas parciales, pero una vez que estás allí, ves la realidad. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que vos contabas a mí me da una idea exactamente bastante parecida a lo que yo también. Por supuesto, yo no soy tampoco economista, tampoco voy a hacer un análisis acá de científico político, simplemente lo que vi en la realidad es charlar con la gente común cubana. Y lo que vos leías en el artículo recién, hay una variedad de cuestiones que trata, que todas tienen sus pros y sus contras, por lo menos lo que yo vi, ¿no? Porque vos hablas con las personas que están en lo cotidiano y hay algunos, por ejemplo, empezando por el final, el tema del bloqueo, y le preguntas y te dicen, va a ser bueno. Entonces le volvés a preguntar, ¿bueno para qué? Va a ser bueno, va a ser bueno. Pero ¿en qué temas pueden llegar a ser buenos? Entonces ahí ya el tema se bifurca y uno te dice, va a ser bueno para el pueblo, y otro te dice, va a ser bueno para los gobiernos, para el pueblo nunca va a ser bueno. Por lo menos fue mi experiencia. Sí, sí, sí. Yo, sería que es una problema de formación como periodista, como comunicador, trataba de chequear, ¿no?, la misma pregunta en dos o tres personas distintas, en distintos lugares, porque yo estaba en La Habana, estuve en Cienfuegos, en Trinidad, en Santa Clara, y después estuve 4 o 5 días en Los Cayos, que no tiene nada que ver con la realidad. Pero donde también está la realidad de los trabajadores. No, sí, sí, bueno. En Los Cayos, por ejemplo, sigo un link donde hay una casilla de centinelas que pasan solamente los que están autorizados y los que tienen el pasaje de turista hasta el hotel. Uh-huh. El trabajador, en el caso donde estuve en Caso Coco, tiene 1 hora de ida en lo más cerca para volver al trabajo y ir, que es en la ciudad de Morón, ¿no? Y si no, es en Santo Espíritu, que es la capital de la provincia de Santo Espíritu. Entonces, vos comentaste algo en cuanto a mí me quedó eso, porque yo lo viví y lo pensaba. Hablaste de un proceso en cuanto a la problemática esta, las modificaciones económicas que se están dando. Y yo ya vi la explotación, que hay explotación. Lamentablemente hay explotación porque hay, además, entre los trabajadores que le sirven a los turistas, también hay sectores que son más privilegiados que otros entre ellos. Por ejemplo, no es lo mismo un trabajador en un hotel que es un camo o que es que te sirve en el comedor al que hace los servicios de la limpieza común en el lugar. La gente que haría de clases, se consigue un mejor nivel. Claro, entonces, entre ellos, hay flexibilización. Yo una noche me encuentro con una chica que estaba limpiando los lugares comunes del hotel, en el hall, el lobby, y nos pusimos a charlar y me dice, me tengo que quedar hasta mañana porque mi compañera que me viene a reemplazar a las 11 avisó que no puede venir y yo tengo que hacer el doble turno de ella, me tengo que volver a las 7 de la mañana a mi casa, no le puedo avisar a mis hijos que no voy a ir. Bueno, pero te pagan un hora extra, no me pagan un hora extra. Tiene trabajo temporario, por ejemplo, esos trabajadores en los hoteles, es a término. Cuando es temporada baja, se quedan sin trabajo, con un pequeño seguro de desempleo, o sea que es muy problemático toda esa situación. Es una transición que están viviendo, vos comentabas eso. Yo creo que, lo comentaba, allí el gran problema que está a la expectativa y fundamentalmente la juventud, por ejemplo, es el tema de la informática y el acceso a la información. Que no es fácil. Que no tienen. No, no, yo creo, charlándolo con alguno de ellos, que Estados Unidos lo primero que va a avanzar es el tema. Sí, es casi inaccesible en Cuba la informática. Bueno, no. No sé qué te pasó. No, yo también estuve al lado. Solamente el hotel es caro y era complicado porque uno de tarjeta y la gente no tenía acceso. 6 euros, una tarjeta de 1 hora, tenés que ir a hacer cola para poder acceder a una. Aclaremos que 6 euros es una fortuna en Cuba. Bueno, y el cubano que va a votar, cubanos que van, son los que tienen esta posibilidad porque trabajan en relación con el turismo, entonces como les pagan el turismo, pues digamos que hay escena en Cuba hay dos monedas, el cubano que se maneja para el turismo y el cubano con la moneda nacional. que es 1 a 25. Sí, sí, sí. Para ellos es mucho. O para que los Estados Unidos piensen que un cubano en cualquier empresa estatal, en cualquier empresa estatal, tiene un sueldo de 15, 10, 15, 20 cubos. Sí, sí. Y una lata de cerveza vale por un cubo. Sí, sí, sí. O sea, que se toma 20 cervezas al mes y no cobra. No, sí. Bueno, sí, eso sí. Está bien, digo. No, ahí, tarjeta de racionamiento. Pero la tarjeta de racionamiento significa una cantidad de libras, que es una porción de pollo, de pescado, arroz y frijoles. Hablaremos que hay escasez de productos también. No tanto los alimenticios, pero hay escasez. Bueno, pero a mí me ha pasado, porque yo quería ir a comer a uno de esos restaurantes que son. Sí, para dar. Como ahora. Son emprendimientos familiares, ¿no? Sí, sí, sí, por lo general, sí. Cuenta propita que autoriza el Estado a poder abrir. Y bueno, me senté y le dije, junto con un pedazo de pollo, me gustaría comer un huevo frito. No tenemos huevo. No, claro, es que sí. Bueno, no, pero no es que no tiene huevo. Es que ellos, a su vez, se abastecen para el día. Sí, sí. No se abastecen para tener esto. Yo no sé si es una cuestión de costumbre, no. O económica, porque. Y otras veces me ha pasado que me pidieron disculpas porque no me pudieron tener una servilleta de papel. Sí, hay casi. Pero el salario tenía aceite, se había tenido aceite. Yo lo que vi, perdón, Luis, es que, por ejemplo, hay un tema. Acá se permitió el desarrollo del comercio minorista, ahora, porque fiscalmente el gobierno le pico la entrada también. Pero como una rémora del sistema que hay, hay una cosa que es clave en la cadena de consumo capitalista que no hay, que es el mayorista. Claro. Por eso hay una escasez. Están las grandes tiendas que son en tal, ahí sí se consigue mayor producto, pero hay escasez. Yo he visto el fenómeno, he visto de un tipo. Un dueño de un kiosco, ir a otro kiosco, comprar todas las, como se llama, asistencias de galletitas, ir y venderlo más caro en el kiosco de él. Claro, la gente como es escaseado y lo compra igual. Claro. Pero esas cosas que son muy particulares. Claro, sí, sí. El tema de la cadena de distribución es así, desde la fábrica, del lugar que se produce, al que lo consume. Igual el alimenticio, perdóname, me parece que a lo mejor como se lo compran a cooperativas, ahí es un poquito, dentro de todo está un poquito mejor, pero otras cosas no, se nota más en los bienes de uso. Yo noté más en los bienes de uso. Sí, sí, pero... Entonces, a mí me parece que todo lo que estamos comentando, para que nos están oyendo, es todo un proceso de transición que ni siquiera ellos mismos me dan impresión, tienen claro hacia dónde vamos a llegar. Sí, sí, sí. Yo comentaba hoy, un rato antes de empezar a trabajar con Mario, por ejemplo, el problema de ellos no pueden saber. Todavía para dónde va a ir y dudas, y algunos dicen, bueno, la juventud es otro tema. Sí, sí, sí. Porque la juventud está pidiendo irse, de los chicos, irse, pero contradictoriamente, los chicos, y vos lo habrás visto, la educación la tienen garantizada, no estudia, ahí los padres tienen un grave problema. Está garantizada 100% y es una educación rural, lo poco que pude ver de nivel. De nivel, sí. Aparte, hasta se socializa, ¿no? Es como la escuela es como un club, los chicos consideran parte de la integración ahí. No, yo sobre la juventud no vi una visión tan crítica de lo que es el sistema cubano, pero sí un espejismo de consumo, eso sí. O sea, más allá de que, sí, la ropa se nota, pero más allá de que evidentemente hay problemas económicos, eso es ilegal, de que también un poquito está el tema subjetivo del consumo. Están llegando cosas de todo tipo y claro, la gente las quiere acceder. Hay algo también un poco de eso que en publicidad se llama la necesidad de estar por el medio. De eso también un poco. Pero yo no lo vi tanto que llegue por el lado de las tiendas que hay, sí. que en realidad en una tienda te venden desde una heladera hasta un paquete de jabón. Sí. Sino que también hay muchos cubanos que tienen familia afuera. Y le mandan de afuera. Y le mandan de afuera. Sí, sí, sí. Yo lo vi en los chicos, por ejemplo, una noche, un sábado, caminando por el Maricón, creo que fue en Cienfuegos, que me metieron que iban. Sí, sí, pero le mandan de afuera. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser? Si no tienen plata, los pasos, si no les alcanza para. Y no, es que hay familias que le alcanzan dinero, que vienen del exterior, o que le mandan ropa, entonces, vos lo ves bien metido los chicos. Sí, sí, sí. Lo mismo con los artefactos domésticos, que están trayendo ahora mucho de los tigres asiáticos, porque antes tenían los soviéticos y todo eso. Es otra cosa también se ve. Bueno, pero, de hecho, por ejemplo, toda la flota de Vía Azul, que es la empresa oficial que hace todo el recorrido de larga distancia, son todos micros chinos. En Navarra hay bastante ya circulando micros esos fuelles, que también son chinos. Capital de chino que hay invertido en Google. Que dice Metrobús. ¿No? Que yo decía, habría que preguntarle a Macri aquí. Metrobús que puso él, que lo copie. No, ya de un país de primer mundo, sino que lo copie de Cuba. De Cuba, que tiene. Está bien. También es contradictorio porque tiene esas guaguas que viajan más. Sí, va a tener. Pero. Te digo, no viaja muy distinto. Pero no, no, no, pero que se puede viajar acá en un día no era pico, eso sí. Un poco gracioso, bueno. En Cuba no se viaja mal en subte porque no hay subte, nada más, pero se viaja tan mal como sí, se sí, viaja sí, en el colectivo en la pico. Y otra cosa que no sé si te ha pasado hablando con mucha gente, que algunos te dicen, y pero yo quisiera, como en Argentina o en países capitalistas, tener tal cosa. Y vos le tenés que explicar que no. Sí, que no todo el mundo lo tiene. O discutiendo de que, bueno, acá hay gente que no quiere trabajar. Bueno, en Argentina hay gente que no puede trabajar, que es mucho peor. Entiendan eso. Sí, habrá, acá habrá algunos vagos, como ustedes dicen. Pero allá hay gente que no, que es mucha, y mucha gente, que no puede trabajar. Sí, que no puede trabajar, que no puede, que la gente no puede trabajar porque no tiene trabajo. Claro. Allá te dicen que no, que hay gente que son... Que son no, lumpen, ese, gente lumpen, asocial, que vive el turismo, que existe porque uno lo ve, la gente que le manguea a uno en la calle y todo, pero que evidentemente, bueno, qué sé yo, es un emergente, pero no, no es un problema como, como tenemos acá, evidentemente, estructuralmente hay gente que no tiene trabajo, no hay alto reserva. Pero vos, por ejemplo, en este artículo le diste una parte, Mario, donde habla sobre el tema justamente de la producción, del cultivo, sí, de las materias primas y demás. Y yo también me lo preguntaba porque recorriendo por la ruta, alguna gente dice, ¿cómo es que tienen tanto terreno y no cultivan? Sí. Faltando lo que les falta de alimento. Algunos me han dicho, el tema es que no quieren trabajar, no le, la tierra que le dan, porque el Estado se queda casi con el 90% de la producción y le queda el 10% y no le rinde. Bueno, yo sería que... Eso es lo que me, algunos me han comentado. Yo estuve en un pueblo agrícola y, no sé, me pintaron un panorama, por lo menos ahí como que hay un poco más de margen para vender hoy, ¿no? Y que sí, bueno, igual, qué sé yo, a lo mejor tipo aspiren a una mayor libertad, pero que hay como un cierto margen un poco mayor, quizás, de poder vender la producción. En el pueblo donde yo estuve, a toda gente que criaba gallinas, aparte tenía algunos emprendimientos agrícolas, unos tratorcitos soviéticos muy viejos, ¿no? Pero no se veía que se viera tan mal tampoco. Disculpame, vos viste tratorcito. Yo, justamente, vi en la ruta dos bueyes con un arado y un tipo de... No, bueno, yo cerca de La Habana no vi algo un poco más. No, se quita La Habana. Sí. No, no, eso es imposible verlo, pero también vi lo otro. Sí. Y me llamó mucho la atención eso, porque digo, bueno, evidentemente el atraso en la tecnología productiva ni siquiera. No llegó a todo el mundo. Que todavía estaba la Unión Soviética, que no podía abastecer ni siquiera para poder llegar. También vi que en muchos lugares sí había terrenos cultivados que te daban cuenta, ¿no? El centro del país, hay caravana también. Pero otros que decían tierra. La Cuba Tabacalera, el oeste también, que parece estar un poco mejor. Yo estuve en Miñales. Yo estuve en Miñales. Estuve en un secadero de tabaco. Sí, yo también. Vos creo que fuiste el que comentaste sobre sí, el tema de la corrupción. Sí, sí, sí. Persona cultivaba ellos que tenían el secadero, entonces yo le pregunté cómo era el tema de la producción, quién se quedaba con la producción, y me dijeron que el 90% se la quedan ellos y el 20% nosotros. Entonces yo le pregunté quién eran ellos y dice el Estado. Ah, bueno, usted le entrega el 90% al Estado y el 10% a ustedes. No, me dice, no entendiste. El 90% es para ellos y el 20% para nosotros. No, puede ser. Cuba, las matemáticas. No interesa, claro. Incluso te da la pauta que hay algo que hace sí, que, como ese 10% que se quedan ellos en todo, ¿eh? Porque el taxista que trabaja y le tiene que pagar al Estado, cuando se queda con la parte de él, sobre la parte de él también tiene que pagar el impuesto al Estado. Sí, sí. Entonces, siempre necesita tener algún recurso extra para poder seguir subsistiendo, porque lo que el Estado le da de su trabajo no le alcanza tampoco para vivir, aunque cobren cuco, o sea, sí, sí, sí, que cobren plata convertida. Sí, sí, sí. Es un tema. Y trabajan 10, 12 horas los taxistas, viste, en La Habana, La Habana Taxi, que es la empresa más importante, cubana, ¿no? Más importante, Te cobran 60 cucos por día, tienen que pagarlo al mes. Sí. Pero tienen que trabajar 12, 14 horas, como cualquier calcista de acá, o sea, con el sistema capitalista que yo le explicaba es exactamente lo mismo. Entonces, uno dice, es muy difícil compatibilizar la idea que todavía tuvimos nosotros, bueno, vamos a un régimen distinto, cómo puede ser, estarán con su sacrificio, con su problemática y con sus dificultades de bloqueo y demás. Si alguna diferencia se puede decir a favor, todavía creo que es, insisto, que lo público está en todo y que generalmente no es, es en general positivo, como además de esas cosas que estamos hablando, los servicios. Y creo que hay una conciencia ahí de eso. Eso es lo que uno puede rescatar como positivo. Después está todo esto otro que estamos diciendo, contradictorio, que hasta parece minar lo mismo, lo otro que puede ser positivo y todo lo demás. Pero en ese sentido es lo que hay. Una, yo quería decir una cosa de lo político también, la parte política. Sí, sí. Yo quería justamente, ustedes tocaron el tema de la corrupción, y les quería preguntar algo precisamente por el tema del sistema político. Sí. A mí siempre me llamó mucho la atención, y alguna vez lo he planteado públicamente, algunos compañeros a veces se lo toman a mal, pero yo recuerdo que Hugo Chávez tenía hacia Fidel Castro una admiración, un respeto muy grande. Sin embargo, cuando Hugo Chávez pensó el socialismo del siglo XXI basado en el sistema de comunas, no adoptó como sistema político el sistema político cubano de partido único. Entonces, a mí me gustaría que ustedes pudieran referirse a este tema, sobre todo teniendo en cuenta que es uno de los aspectos sobre los cuales más se discute. Sí. ¿Hay democracia? ¿No hay democracia en Cuba? ¿Hay participación política? ¿No? Daniel, vos que estabas un poco... Sí, yo creo que evidentemente el sistema tiene consenso. Eso es mi opinión. Ahora, otro tema es que haya democracia o haya, de alguna manera, poder de decisión del pueblo. Evidentemente es otro tema. A ver, es indudable que hoy en Cuba uno mucha represión no ve. O sea, formas limitativas hoy no se ve. Hoy se ve, bueno, libertad religiosa es casi total, hay todos los cultos, hay hasta un nacimiento religioso en Cuba, en particular. Uno ve que se venden libros de autores que son anticastristas, como Cabrera Infante, como Arenas, libros de Trotsky se venden ahí en todos lados, yo lo he visto, no libros oficiales, pero sí gente que hace emprendimiento. O sea, hoy no parece que hubiera realmente una gran restricción por ese lado. También hasta que acepta la diversidad sexual, que en algún momento no se aceptaba. Ahora, evidentemente, lo que en Cuba no se puede cuestionar es el monopolio del Partido Único. Y tampoco el tema del derecho de huelga o algo así. Eso evidentemente no entra. Sin embargo, yo tengo una opinión. Me parece que en Cuba, con todo este aflojamiento que está habiendo hace unos años, lo que se está asistiendo es un fenómeno de toma de la palabra. O sea, muchos actores sociales toman la palabra y más o menos se expresan y son como un canal de decir cosas que antes no había. Por supuesto, el límite está en que no se puede cuestionar el monopolio del poder político por el Estado, o tampoco ya reivindicaciones que impliquen un cuestionamiento ya muy serio, ¿no? Pero uno ve fenómenos como la gente que se queja incluso en la tele oficial, sobre problemas de edilicios, problemas de burocracia. Ve también en el pueblo ese campesino donde yo estuve, la gente me contó de que ellos protestaron porque los querían cambiar de jurisdicción, que no les convenía, hicieron un lobby muy fuerte hasta que finalmente lo dejaron en su jurisdicción. Uno está viendo algunos fenómenos de ese tipo. Insisto, dentro de un marco en donde no se puede cuestionar en general el sistema político en su conjunto. Igual la sensación que hay es como que es un sistema con consenso. Yo en toda la gente que hablé con una sola persona que me dijo que consideraba que era un régimen restrictivo y que igual aclaró que no le importaba mucho eso. Que un poco quizás era cierta mentalidad conformista que hay. Conversando con gente que más cercana al gobierno, yo digo, bueno, a ver, Bárbaro, ustedes me dicen que la oposición esa que se habla es una oposición marcada de Estados Unidos, jodida, que incluso está buscando la quinta pata del gato mal. No hay nadie que desde un reconocimiento de la pertenencia al sistema plantee cuestionamientos. Me dicen no. Y evidentemente no se lo ve. O sea, yo no podría conocer a nadie que hiciera eso, ¿no? Concretamente. Y lo de la otra oposición, bueno, no es visible en la calle. Según decía una gente, que son grupos que buscan victimizarse incluso. para generar reacción en contra, y que hasta unas manifestaciones que se hicieron en algún momento, la policía los terminó protegiendo de la gente. No sé, quizás una visión un poco demasiado oficial de allá. Sin embargo, ese es un poco el contexto que da. O sea, no parece que en este momento hubiera un sector importante que esté cuestionando tampoco al sistema en sentido político. Sí, una vez pregunté por el fenómeno este de que la juventud del Partido Comunista en algún momento cuestionó públicamente, hasta en el Parlamento, el tema del Internet, que lo estábamos hablando recién. Y me dijeron, sí, eso está bien, pero porque los estudiantes necesitan, pero no es un problema político. Es como, y no, sí, lo es porque no se cede tanto al tema, ¿no? Evidentemente es un problema. Así yo creo que se existe un fenómeno de eso, que sería como la toma de la palabra, ¿no? Pero más a todos, o sea, se pronuncia en todo, pero sí no parece que hubiera una renovación política. Yo me hago la siguiente pregunta. Supongamos que el gobierno castrista quisiera hacer una apertura tipo, qué sé yo, Checoslovaquia en 1968. ¿No? Tiene autoridad moral como para más o menos manejarse con la gente, abrir un cierto juego plural, y no tendría los problemas que tienen los países del este, no por esos problemas étnicos terribles que en Cuba no están presentes, y que parece que los problemas de la ciudad cubana en ese sentido son un poco más, salvo los económicos, ¿no? Son un poquito más manejables, ¿no? Que por ese lado se pudiera hacer una apertura. Ahora, ¿hacia dónde iría esa apertura? No sé. Porque, ojo, vos no decís nombradas a Chávez. Está bien, me merece algún respeto a Chávez, pero de todas maneras Chávez no estaba a favor del sistema de partido único. Pero también Chávez tampoco, a mi juicio, por lo menos no estaba por un proceso de revolución radical, por lo menos en mi opinión. Así que también es más fácil hablar de un modelo populista, así que la cosa se mantiene, bueno, empezar en una democracia de masa, tipo plebiscitaria, así es más fácil. Evidentemente no es el problema cubano, yo creo que no es el problema cubano, más allá de que uno no esté a favor tampoco del sistema tan rígido cubano. En general es así. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia fue bajar al aeropuerto de La Habana, tomar un taxi, de esos taxis de años 53. Me lleva el taxista, y como yo sé que el 27 de abril y el 19 había habido elecciones municipales, entonces me pregunté, le dije, va a haber elecciones ahora. Entonces me dice, bueno, elecciones, pero yo voy a votar hasta acá, y acá para arriba. No, sí. Los demás. No, o sea, sí. Es esto. El partido único hace que son cada vez más elecciones, a medida que va subiendo los cargos de la organización política, son indirectos, y arriba me dice llegaron. Yo quisiera la elección de ustedes, me decía. Entonces yo le explicaba que nosotros tampoco nos creemos que haya mucho partido, por lo que estás eligiendo la opción menor. Entonces, cuesta explicarle por qué ellos tienen esa formación. Después, yo he visto, yo por ejemplo no vi, cuando anduve buscando libros, yo estaba buscando un libro de Leonardo Padura. Sí, el hombre que amaba. Yo sí he visto el libro de Padura. El libro que amaba, el hombre que amaba la parra en Cuba, más de uno de los que yo sé si lo estoy hablando. Encontré otros libros, pero me dieron para ver y lo pude conseguir. Una película que es Regreso de Taca, que es una película francesa, el guion es de Leonardo Padura, director de francés, no me acuerdo del nombre. Es una película muy interesante porque en realidad yo la vi hace poco cuando llegué a Buenos Aires, porque la pude recién ahora, me la vieron por internet. Es una película que accedió dos veces en un día en el Festival de Cine de Francés que se estuvo dando mientras yo estuve en La Habana. El otro día no me dio más. Sí. Lo dijo gente que es adicta al gobierno, o sea, que es simpatizante al gobierno, sí. Pero ellos mismos reconocieron que eso es sí, yo cuestiona mucho. La historia es muy sencillita, son cinco personas que se encuentran porque uno de ellos viene después de 16 años de irse por problemas de trabajo a España, y cuando se reencuentran y empiezan a charlar y a hacer recuerdos de las expectativas de todo el proceso, de lo que pasaron en la época del periodo especial. Bueno, y se empiezan a pasar facturas, pero también a reconocerse como lo que vivieron, la amistad, lo que tenían como expectativa y lo que les fracasó, lo que dejaron y lo que sigue. O sea que es un proceso muy contradictorio. Y en esa hora y media de la película, yo me reconocí tanto los 20 días que estuve ahí con toda la gente que habló, que es exactamente eso. Okay. Un proceso muy contradictorio. Vos lo marcás y yo tampoco lo vi. No hay nadie que diga, muy poquito que diga, abajo Fidel. Sí, es real. O se respeta el régimen, pero ven que hay cosas que no funcionan y que quisieran ver de qué manera se pueden aplicar, pero como que tampoco ellos encuentran esa herramienta. Yo creo que debe de ser también, porque ellos vivieron un proceso donde el Estado, donde el partido, por suerte muchas cosas la tuvieron garantizada y se la dieron. Sí. Me encontré con mucha gente, no sé si te ha pasado a vos, que me decía, yo política no me meto. Sí. Yo no opino de política. Algún conformismo de alguna gente, sí. No, pero defendí a Fidel. Hay un audio que si después lo puedo pasar, lo de una mujer que yo le entrevisté, que me dijo yo, defiendo a Fidel, no es lo mismo que Raúl. Eso es el nacionalismo cubano, no, el Estado es la patria. Porque es un país donde la revolución terminó la independencia, es el Estado o la patria, hay una cosa, esa es la mentalidad del cubano también. Yo soy esto de lo, también de la diversidad, una, y yo he visto vender, por ejemplo, el libro de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca, que es un alegato anticatista durísimo. Y yo lo he visto vender, por lo menos eso me llamó la atención. No, no hay por ese lado ya hoy gran cosa, insisto con lo religioso, ¿no? Que incluso hasta pareciera que el grupo que más está analizando es el protestantismo, que tiene una historia, una presencia histórica. Y es muy visible su presencia en todos lados. Catolicismo también, pero un poco menos. ¿Y vos? Sí. No, yo quería aprovechar, Daniel, porque vos en 5 minutos sí, te tenés que ir. Sí, sí. Nosotros vamos a seguir un poco más con Luis. Pero justamente quería aprovechar este tema. Sí. Porque te quería preguntar por el tema de la religión. Sí, sí, sí. Precisamente, dentro de poco va a visitar el Papa. Cuba, el Papa ha cumplido todo un rol, inclusive en relación a los acuerdos con Estados Unidos, mediado, bueno, Raúl lo visitó hace poco, Raúl Castro, y dijo que si el Papa seguía como hasta ahora, él inclusive iba a reconsiderar su condición religiosa, y precisamente quería aprovechar estos últimos 5 minutos de tu participación en el programa para que pedirte que te refirieras a la religión. Sí, en ese sentido, en Cuba hoy se asiste a un renacer religioso. Insisto en lo que decía recién, me parece que es más beneficiado quizás el protestantismo histórico, que en Cuba tiene una presencia mayor que en otros países latinoamericanos. La Iglesia Católica también, pero no tanto. Igual no parece ser un renacimiento religioso que, desde el punto de vista político, esté muy reñido con la solidaridad con el régimen. Yo, de hecho, he hablado con gente muy religiosa, que es gente que a la vez defiende el sistema. Incluso un fenómeno que se ha dado que en el poder popular, que como decía es tan democrático no es, se ha incorporado hasta ministros de iglesias como la Bautista, como la Presbiteriana, que son particularmente un poco oficialistas, ¿no? Se podría decir. Hay incluso algunos fenómenos curiosos, ¿no? El pentecostalismo, que se sabe que es una religión de marginalidad, ¿no? No me parece casual que en algunos lugares bastante desfavorecidos de Cuba, ¿no? Los barrios de pronto un poco más, menos cuidado, que eso es lo que hace un poco la diferencia allá, y donde uno ve la presencia pentecostal, que así todo parece ser que es uno de los cultos que conserva algunas aristas un poco más complicadas con el régimen. Están permitidos los testigos de Jehová, que estuvieron durísimamente prohibidos en su momento, estuvieron durosamente y con una política jodida incluso, ¿no? De envío de gente en esas famosas unidades productivas que se enviaban homosexuales, también llevaron, mandaron a la gente del testigo de Jehová a trabajar ahí en condiciones infrahumanas. Así que es un fenómeno curioso. Yo, una cosa que me llamó atención es lo afro, que a mí me interesa. Claro, eso es lo afro tiene una presencia un poco para el turismo también. Y después, hablando con la gente que me hospedaba a mí en Santiago, que es una zona más afro, bueno, la gente que me hospedaba a mí era también evangelista. Y cuando yo le dije de esto de lo afro, me dice, esa gente se reúne en casa, no con muy buena onda, ¿no? Un día que estábamos por la avenida, yo con mi compañera, por la avenida principal de Santiago, que divide también una zona un poco más marginal de una más céntrica, vemos que viene un montón de señoras subiendo una cuesta todas vestidas de blanco. Y bueno, acá vienen de Bahía del Santo. Al otro día fuimos, nos recibieron en una especie de comparsa, así religiosa, nos mostraron a los santos todo. Y hay, sí, evidentemente una cosa de lo afro muy interesante, pero que igual es un poco de modé para algunos sectores sociales. Pero eso no está ni reprimido ni nada, y es importante, bueno, aparte de la literatura que uno puede conseguir sobre el tema y todo lo demás. De la Iglesia Católica una cosa curiosa es que hay un fenómeno de carismatismo, pero no de extrema derecha, ¿no? Porque acá los carismáticos están anunciados de extrema derecha. Hay un fenómeno de carismatismo que surgió en los 80, y porque los carismáticos son gente que hace, bueno, imposición de mano para personas que tienen alcoholismo y todo, y han ganado un cierto peso. Estuvimos en un santuario en Regla, un sector histórico que hay en Cuba ahí, y era una iglesia carismática. Bueno, mi compañera es creyente y conoce un poco estas cosas, y estuvimos en una iglesia media carismática. Y después, en general, pareciera como que hay incluso publicaciones hechas por el gobierno, así de temas antropológicos y todo, que resaltan el tema de la diversidad religiosa y todo lo demás. Parece que en ese sentido Cuba se ha reconciliado bastante con ese aspecto. Bien, bueno, vamos a liberarlo a Daniel. Pongamos un tema más bien larguito, así nos reacomodamos con Luis. Vamos a escuchar unos audios que trajo Luis de Cuba y un poquito más, vamos a dialogar un poquito más en esto que hemos dado en llamar La Gran Aldea por la 99.7 Che Barracas. 7 Che Barracas, La Gran Aldea, programa dedicado a Cuba. Lamentablemente Daniel de Lucía no podía seguir acompañándonos, quedamos acá con Luis Angió, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos, y hace más o menos 15, 20 días regresó de la isla y con quien queríamos compartir, y con Daniel, sus impresiones sobre la situación política, social, económica por la cual está atravesando Cuba en la perspectiva de un restablecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, no así con el cese del bloqueo, que ya no depende de la decisión del presidente estadounidense, sino de la Cámara de Representantes y de senadores de ese país, dominada por el Partido Republicano. Luis, estuviste el 1 de mayo en Cuba. Sí. Inclusive, bueno, vamos a escuchar después algunos audios que trajiste del evento. ¿Qué impresión te llevaste de la Plaza de la Revolución, me imagino, ¿no? Sí, yo estaba... La imagen del Che. Yo estaba cerca de lo que es el inicio del desfile, porque allí empieza muy temprano a organizarse para defender las distintas columnas de los distintos gremios. Este año, todos los años encabeza un gremio especial por algo. Este año encabezaron los trabajadores de la salud en homenaje, en reconocimiento a lo que los trabajadores de la salud, médicos y no médicos, hicieron en África por el ébola, que fue un gran contingente cubano a trabajar allí para resolver el problema de la cura del ébola y demás. Entonces, yo lo llegué temprano porque arrancan a las 6 de la mañana. Yo arranqué a las 7, yo estaba en una avenida que es la principal de La Habana, que es la 23, a 2 cuadras de la Avenida de los Presidentes, que se llama, que tiene un gran bulevar y se enfoca justamente en la Plaza de la Revolución. Y así me encontré con un grupo de docentes, por ejemplo, fueron los primeros que me encontré y me puse a charlar un poco así, y después si vemos podemos pasar algún audio. Hay un primer audio que yo lo quise tomar, ambiente, que era como los locutores, una locutora y un locutor iban anunciando el desfile, bueno, iban incentivando y demás. Claro, yo los primeros de mayo en Argentina son ahí, primero de mayo de lucha. Es más, yo el año pasado tuve la suerte de participar en Barcelona el 1 de mayo y estuve en la marcha y en el acto que hicieron los compañeros de la CGT de Barcelona, que es la CGT, son trabajadores de la rama sindicalista. Y claro, en este me rememoró mucho a los viejos primeros de mayo que se hacían los primeros días de mayo en la época de Perón, cuando Perón estaba en el gobierno. No en la primera presidencia, ni en la segunda, porque yo era joven, era chico, tenía 7 años, hasta el 55, pero sí me recuerdo de la segunda, vos te lo debes recordar, del 73 al 76, que era un día de fiesta. Entonces, allá también escuchar, después de tantos años de participar en actos del 1 de mayo, donde todos estamos ahí justamente poniendo una tribuna ese día, donde se plantean los reclamos, las luchas sindicales, los conflictos, escuchar que el trabajador o la trabajadora me decía que estaban ahí porque era un día de fiesta, para mí me resultó muy, muy chocante, más porque venía de por ahí escuchar a alguna gente que me comentaba que no estaban trabajando, o no tenían un buen salario, o el régimen de trabajo, como comentamos con Daniel, que coincidíamos en eso, no era lo mejor, que hay flexibilidad laboral, ¿no? Entonces era como que me resultaba muy chocante porque yo tenía quizá la expectativa de ver, bueno, una tribuna donde plantearan sus problemas y demás, sino es un acto donde desfilan miles y miles. Tuvimos el problema de que llovió prácticamente toda la marcha, de las 7 hasta las 9 y media. Y es un acto oficial también, ¿no? Bueno, me pasó que vos tenés que ir marchando y no te podés parar. Y como yo iba tomando fotos, en algún momento me apuraron. La marcha va por la avenida, de la derecha estaba el palco oficial y de la izquierda había una gran pantalla. Yo pasé ese palco oficial, saqué fotos, porque además estaban delegaciones extranjeras, aquí vi banderas de Argentina, de la CTA, eran compañeros uruguayos también, del Frente Amplio, y había, América estaba bastante bien representada, ¿no? Delegaciones. Y seguí, y ya prácticamente yo había terminado la marcha, y veo en la pantalla gigante, veo que estaba Maduro y estaba Raúl Castro. Entonces yo pensé que estaban pasando algún video de algún momento de él. Cuando giro para el otro lado, estaban ahí terminando ellos de. Maduro se estaba despidiendo porque se iba para Venezuela a compartir el acto de ellos, el primero de mayo. O sea que estuvo ahí, pero no hablaron, no hubo discursos oficiales. Yo en la marcha no lo escuché. Después mi compañera que se quedó y lo vio por televisión me dijo que el que hizo el discurso fue el secretario general de la CTC, de la Central de Trabajadores Cubanos. Pero yo honestamente no lo escuché y no pude después analizar qué dijo. Y tampoco lo leí después en ningún periódico, algo. Entonces, bueno, esa fue la particularidad mía. Y después se terminaron de marchar y quedaron trabajadores que empezaron a llegar a la plaza de la Revolución, a levantar todo el barrio. Yo dije, bueno, entrarán máquinas a barrer, ¿no? Barrer, no, eran trabajadores que venían barriendo y tenemos algunos testimonios de los trabajadores que ellos dicen trabajar, que son los comunales ellos. Bueno, entonces vamos a escuchar esos audios, Luis. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Ahora, si podemos pasar el audio, es un audio que de los locutores, son unos segundos de cómo ellos van anunciando el desfile, bueno, agitando un poco eso. Luis, Luis, este no lo vamos. Pásame los audios. Estamos al aire, ¿no? Sí. No, yo el sorteo dejé suelto para que, si quieren, no lo digo. Este no lo vamos a pasar. Cerramos con el que nos queda. Bueno. Bueno, tendría que haber una luz, ¿no? No, no, yo dejé, digo, porque pensé que iban a arriba de claro. Sí. Pero bueno, la tecnología todavía está en proceso. Está pasando todo junto. Están con nosotros. Viva el primero de mayo. desde la gente de comunal, que tenemos que dar el apoyo comunitario a la salud, porque pertenecemos a la salud, y no nos dan ni el apoyo, no nos dan ni tampoco el conocimiento, no nos dan ¿cómo decir? El desarrollo del comunismo ni de la sociedad, porque somos los que limpiamos todo la posición, porque recogemos posiciones, estamos dispuestos a coger bacterias, enfermedades que no sabemos cuáles son, no sabemos cuáles son los parásitos que podemos coger. El Estado no le da cobertura. No dan cobertura a nada de eso. No damos los pedidos de requerimiento como tal, no nos lo dan. ¿Y el salario? ¿Cuál es el salario que se le paga al Estado? El salario es muy, muy bajo. Demasiado elevado. Y hacemos trabajo doble, donde muchas veces los camiones no pueden recoger el desperdicio y tenemos que acumular el desperdicio hacia un lado, porque no hay camiones para recoger los desperdicios que la sociedad echa, donde dicen que es comunal. No es comunal, porque nosotros queremos tener una ciudad linda y limpia como es Cuba. Y yo digo, yo nací en esta patria, me crié en esta patria, y yo voy a morir. Luis, coméntanos un poquito. Quiero pedir disculpas, quizás por los audios, pero honestamente no lo quise editar porque quise dejarlo en crudo para que se pueda sentir lo que ellos expresaban y la forma que expresaban. Y ahí estaba marcado también esa contradicción, ¿no? La crítica, la problemática laboral que contaba esta mujer, que es uno de los sectores más, vamos a decir, más bajos en la tarea, que barrían. Cuando ellos hablan de comunales, esos son los barrenderos, que hacen los trabajos de limpiar la basura, ¿no? Las comunas. Pero hoy que como termina, viva la revolución y van a quieren la revolución. Y cuenta que el salario es malo, que no le dan las condiciones laborales acordes para poder trabajar. Pero creo que lo que también reflejábamos con Daniel es eso, esa contradicción de que igual ellos defienden ese proceso, a pesar de todo. Después, discutirán o no si hay lugares de debate para resolver esos problemas que tienen y cómo llegan a poder resolverlo. Pero por eso digo, nada, lo quise dejar así en crudo, porque me pareció que era una expresión más genuina, ¿no? De testimonio, ¿no? Más que yo lo cuente. Sí, evidentemente la Revolución Cubana enfrenta una serie de problemas y de desafíos también, porque esta apertura diplomática, si bien con los Estados Unidos, si bien tiene la resistencia por parte del Senado y la Cámara de Representantes dominadas por el Partido Republicano, tiene el apoyo del empresariado norteamericano, ¿no? Sí, pero disculpame, pero el empresariado norteamericano va a haber una venta muy importante a desarrollar distintos rubros. Y eso es un desafío, es un problema, en el marco de una economía como hemos podido observar en los comentarios que han hecho ustedes, una economía débil, una economía con muchas carencias, una economía que no nos olvidemos, hasta la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, una economía subsidiada por la Unión Soviética y prácticamente una economía monoproductora de azúcar. Que bajó mucho, me dijeron. Sí, la producción de azúcar, sí. El terreno productivo, propiamente dicho, creo que me dijeron algo así como que es un 60% menos del área cultivable. Productora de azúcar, productora de tabaco, de níquel. Cuba es uno de los primeros productores mundiales de níquel. Pero bueno, con una industrialización muy limitada, con graves problemas edilicios, de conservación de los edificios, a pesar de que lo estábamos con Luis fuera de micrófono, a pesar de que La Habana es una ciudad, digamos, protegida. La Habana Vieja. La Habana Vieja, ¿no? Como se dice, un patrimonio de la humanidad. Y que evidentemente desde la época que yo visité Cuba, en el año 94, han pasado 21 años, y por lo que estuvimos hablando hoy, esa realidad no ha cambiado mucho. Ha tenido que enfrentar algunos problemas climáticos graves. Hoy también hablábamos de la preocupación por los fenómenos sísmicos que hay en la actualidad. Eso me lo comentaron, así que lo que hizo, hubo un par de congresos o simposios, debates, donde ellos empezaban a discutir la problemática de la prevención, obviamente, no de la prevención del sismo, sino de cómo prepararse eso, cómo enfrentar una crisis. Tiene que ver con el último sismo, después del último sismo de Pi. Claro. Que ellos están ahí ganados. Claro, claro. Yo creo que, bueno, Cuba, digamos, pudo sortear la situación crítica, lo que ellos denominaron el pedido especial, entre otras cosas por el apoyo que le dio Venezuela en materia energética, tema de petróleo fundamentalmente, que es otra de las carencias que tiene la isla. Pero a pesar, bueno, de todas esas dificultades, porque todas esas cosas tenemos que ponerlas en el debe, han logrado, bueno, algunos índices muy importantes en lo que hace a la materia educativa, al alfabetismo, a la tasa de nacimientos, es decir, a la calidad de vida, a la formación, la formación profesional, que muchas veces no condice. El desarrollo de las expresiones culturales, artísticas, eso es un tema muy importante. Y también, bueno, toda la importancia que tiene la medicina cubana, que es una medicina fundamentalmente orientada hacia la prevención, y que bueno, cumple misiones importantísimas. Vos citaste el tema del ébola, pero hoy en día hay una gran cantidad de médicos cubanos en Brasil, donde hay una carencia muy importante, no tanto, no sé si carencia en cantidad, pero sí en cuanto a dónde están, dónde desarrollan su actividad los médicos brasileños, que lo hacen fundamentalmente en las grandes ciudades y en el campo de Brasil. Bueno, allí han ido médicos cubanos, bueno, Bolivia, es decir, a Venezuela, ¿no? Yo creo que eso tiene, el logro más importante es ser un especialista en medicina y en salud. La tarea del médico generalista, ¿sí? El médico generalista, que es el de primera atención, de la atención primaria, claro, en la sala de atención, sí, primaria. Sí, lo que debe ser la atención fundamentalmente preventiva, sí. Por eso decía, donde Cuba ha desarrollado una actividad muy importante. Nosotros vamos a retomar este tema. Nos vamos a correr un poco de este siglo XXI, de fines del siglo XX. Vamos a retomar dentro de 2 semanas el tema de Cuba, fundamentalmente en los comienzos del proceso revolucionario. Lo vamos a hacer con 2 compañeros que militaron con el Che y que estuvieron en Cuba. Uno de ellos inclusive trabajando, en el caso de Gerardo Gavio, que estuvo 1 año y medio trabajando en el Ministerio de Industria, en el área de energía, junto al Che Guevara, que es un compañero entrañable de John William Cook, de Alicia Eguren. Vamos a comunicarnos telefónicamente a la ciudad de Tucumán para poder compartir con él los primeros años de la Revolución Cubana. Lo mismo con Ricardo Napurí, quien ya en otras oportunidades hemos estado hablando del tema. Hoy quisimos de alguna manera instalar esta realidad, este presente, esta actualidad. Luis, me gustaría que volcaras alguna reflexión final sobre este tema. Recordarles entonces que este programa especial lo vamos a estar haciendo el día 10. Hoy nos adelantamos, generalmente el programa lo hacemos cada dos semanas, pero hoy nos adelantamos porque el día 3 tenemos una cita de honor a las 17 horas en el Congreso, esta movilización que creo va a ser masiva, tal vez una de las grandes movilizaciones de masas contra la violencia de género, contra los femicidios. Y bueno, de alguna manera quisimos asociar nuestro programa adelantándonos una semana, y entonces justo nos cae en vísperas del cumpleaños del comandante Che Guevara, el 14 de junio de 1928. Unos días antes nosotros vamos a hacer nuestro homenaje con un programa especial un poco más extendido de lo habitual. Pero ahora sí, Luis, te dejo en la reflexión final. Sí, antes yo quería, tengo aquí Caos en la Red, que es una página de información española, y donde hay un artículo de octubre del 2014 que se llama La industria manufacturera cubana desde el centro de las reformas económicas, un análisis económico, lo que veníamos hablando en todo este proceso que es muy interesante. Y lo otro, que cuando lo mencionó Daniel de Lucía, el tema de las críticas y como la posibilidad de expresarse en algunos aspectos de la sociedad cubana respecto a su propio régimen. Yo lo vi, yo tuve la posibilidad de comprar y de ver 3 o 4 periódicos Gramo, y vi que es un periódico, son las noticias oficiales. Pero después tuve posibilidad de leer algunos periódicos locales de Trinidad o de Cienfuegos, donde me llamó mucho la atención porque hay artículos bastante críticos de la realidad de las cosas que viven en esa ciudad. O sea que me llamó la atención positivamente, porque esto es que más allá de ese control supuestamente del Estado, incluso en la expresión, vi que se pudieron manifestar, y después pude comprar algunas revistas y periódicos más especializados que me traje aquí. Hay un periódico que hace un tumor, se ríen de ellos mismos, de los problemas de ellos. Y me llamó positivamente la atención porque dice, bueno, hay algo saludable, que esto que yo te comentaba de las expresiones culturales, ¿no? El arte, la pintura, el dibujo, bueno, la música, los cubanos son... algo estamos escuchando. Especialistas. Bueno, marca algo positivo que se rescate en ese sentido, ¿no? Que si bien volvés el drama y son 4 hojas donde son todas notas oficiales, hay críticas, diciendo la página web de Radio Rebelde, que es la primera radio que hizo el Che Guevara en Sierra Maestra. Bueno, hoy sigue estando y es una radio que tiene una página web con muy buenos artículos. Bueno, las revistas culturales cubanas tienen una larga tradición. Inclusive el premio de las Casas de las Américas, un premio de literatura de los más prestigiosos a nivel internacional en lengua castellana. Y ese tipo de actividades, a pesar de los problemas y de las limitaciones económicas, se siguen haciendo. Inclusive, yo no recuerdo ahora, pero en enero, ahora en los primeros meses todos los años, hay un premio de ensayo muy importante en el cual yo he tenido oportunidad de participar en 3 o 4 oportunidades, nunca lo daré, pero creo es un concurso donde, bueno, de ensayo, donde participan distintos tipos de ponencias sobre los temas más diversos. Efectivamente, hay una larga tradición cultural y figuras de la cultura. Claro, de lo que sería, digamos, la cultura cubana, que son muy, muy importantes. Luis, ¿algo más? No, lo que vos me decías como algo, la definición final, yo creo que no hay, hay un final en este programa, pero respecto a Cuba, justamente no, para mí hay un final abierto que creo que en algún momento ellos van a poder tener la posibilidad de expresarlo y de ponerse también al hombro esto que a mí me da la sensación que es una apertura con Estados Unidos, pero donde ellos creo que van a tener, el pueblo cubano va a tener la capacidad de ponerle un límite a ese avance que sabemos que el imperialismo está esperando para ir con la garra a quedarse con Cuba también, ¿no? Pero me da la impresión de que hay también una conciencia en el pueblo cubano en cuál es el límite. Esperemos que sea así, que el gobierno actúe en consecuencia, ¿no? El régimen actúe en consecuencia y sepa también por lo que es el límite, pero que también le sirva para darle condiciones quizá de vida mejores a la población de la que tiene, ¿no? Por más de que digamos que, bueno, es un sistema donde están acostumbrados después de 50 años de revolución, de bloqueo y demás, pero creo que es el momento, en el siglo XXI, que las sociedades necesitan vivir un poco mejor. Por más que ellos digan, es lo que tenemos. Pero bueno, así como nosotros seguimos luchando en nuestro país para que no haya más desocupados, para que no haya más chicos que se mueran de hambre o de nutrición, o que no haya más precarización laboral. Bueno, me parece que pasa por ahí la cosa. Bien, nos vamos a ir entonces despidiendo hasta el próximo miércoles 10 de junio a las 15 horas y nos vamos escuchando música cubana por la 99.7 Che Barra.